A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, buen día amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega semanal de noticias de su programa Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta ustedes gracias al apoyo de esta radioemisora amiga que nos retransmite a través de su señal FM y de Internet. Como dice el dicho, este año se pasó volando y ya quedan menos de 35 días para concluir el año 2022, con sus cosas buenas y malas a la vez, por lo que ya comenzamos a albergar la esperanza de un mundo mejor para todas y todos el año que se viene. ¿Qué le parece si revisamos los titulares de esta semana? Escuela Rural Juan José Tortel de Valle Alegre contará con séptimo año básico a partir del año 2023. Comisión del Consejo Municipal conoce Plan de Salud 2023. Nuevo libro de historia aborda la desidia del Estado de Chile con la comuna de Quintero. Comisión de Deportes y Recreación trabaja con rapidez en el Plan de Verano 2023. Biblioteca Municipal de Quintero cumplió 38 años al servicio de la comunidad. Quintero celebró 157 años como Puerto Mayor. Programa Red Local de Apoyos y Cuidados realizó segunda reunión de coordinación en Quintero. Exitoso encuentro interescolar de bodyboard y surf. Estas noticias, comentarios, música y otros datos de interés a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Escuela Rural Juan José Tortel de Valle Alegre contará con séptimo año básico a partir del año 2023. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo confirmó el martes 22 de noviembre a la comunidad educativa que la Escuela Rural Juan José Tortel de Valle Alegre ampliará su infraestructura y contará con el curso de séptimo año básico a partir del año 2023 y octavo básico en el 2024. Así lo dio a conocer tras realizar una inspección de los recintos educativos de Mantagua y Valle Alegre, que verán mejoradas sus instalaciones sanitarias, eléctricas y estructurales a través del uso de recursos económicos propios para optimizar la calidad del servicio entregado. Otra de las novedades que presentará la Escuela de Valle Alegre a contar del año 2023 será la separación de quinto y sexto año básico, por lo que pasará a ser una escuela completa sin cursos compuestos. La Escuela Rural Juan José Tortel de Valle Alegre actualmente cuenta con una matrícula de 120 estudiantes, y con el aumento de los cursos, también se requerirá ampliar la planta de tratamiento de aguas servidas, comprar más mobiliario y material didáctico para acogerse al plan de estudios del Ministerio de Educación. Bueno, yo quiero felicitar a ambos equipos directivos, a todos los profesoras, asistentes de educación de los dos colegios rurales y a los apoderados por todo el esfuerzo que han hecho durante todo el año, que están terminando el año de buena manera. Pero sin perjuicio de eso, los colegios están creciendo. Tenemos un desafío en los dos colegios de remodelar las plantas de tratamiento de agua. Lo que hicimos este año fue mejorarlas para poder llegar al próximo año en una inversión mayor. Y eso es lo que estábamos chequeando. Y lo otro, que hay un compromiso que tengo como administración, ¿cierto? Es que este colegio, específicamente el colegio de Valle Alegre, pueda llegar antes que termine mi administración a tener octavo. Fue un compromiso que tomamos hace mucho tiempo. Por lo tanto, hoy estuvimos con la empresa de arquitectura, estuvimos con muchos profesionales con el centro de padres. Los trabajos van a partir, creemos que en enero, por lo tanto, no van a estar listas las nuevas salas en marzo. Sé que yo le voy a plantear al Consejo Municipal el compromiso de dejar un ítem para arrendar salas modulares y baños modulares para la primera semana de marzo, cuando comiencen las clases, tengan las condiciones. Mientras, si se termina el proceso de las salas nuevas, partirán ahí, pero si no, vamos a tener el plan B. Comisión del Consejo Municipal conoce el Plan de Salud 2023. La comisión presidida por el concejal Alejandro Sepúlveda, por problemas de salud del titular Antonio Aguayo, preaprobó el programa para el año 2023 presentado por la directora Ania Guajardo. Posteriormente, en el Consejo Municipal se aprobó definitivamente el programa, el que pone énfasis en la atención primaria a las causas de muertes en la comuna, tanto en los adultos mayores como en niños, con la intención de bajar los índices. Por otra parte, se dio el presupuesto con lo que contará no solo la posta rural de Loncura, sino también el CEFAM, que se espera inicie sus funciones a mediados del próximo año. El concejal Alejandro Sepúlveda dijo al respecto: el día de hoy presentó la de nuestro Departamento de Salud Municipal, nuestro plan anual de año 2023, donde se conlleva cuántas horas de funcionarios vamos a tener. Nosotros prestamos un soporte, en este caso al Estado, con el tema de salud. Tenemos una posta rural de Loncura, tenemos nuevos desafíos que mucha gente está esperando, el CEFAM. Así que invito también a con llamado a la comunidad que pueda inscribirse en el nuevo CEFAM para poder tener mucho más recursos y así tener mucho mejor atención. Hicimos énfasis al tema de salud mental, hicimos énfasis al tema de las atenciones, el tema de la ruralidad y también vimos el tema del presupuesto. Son 237 millones de pesos que entrega el municipio, aparte de lo que entrega en este caso el Estado, y que conlleva un presupuesto acabado que muchas veces se ve reflejado en la atención y que podamos también trabajar junto a las comunidades, los vecinos, en mejorar este tipo de atención. Así que yo hago un llamado a la comunidad que puedan asistir a nuestro establecimiento, en este caso la posta de Loncura, y también felicitar a los funcionarios de salud, en este caso de la posta rural de Loncura, por el enorme esfuerzo que se ha realizado durante la pandemia. Nuevo libro de historia aborda la desidia del Estado de Chile con la comuna de Quintero. El jueves 24 de noviembre se realizó el lanzamiento del libro Historia de Quintero, relato de un conflicto entre Estado y comunidad, del autor Jorge Santiago Scuti Vergara. El evento, desarrollado en el Salón Luis Aceviré del Parque Municipal de Quintero, contó con la asistencia de autoridades locales, dirigentes sociales, familiares del autor y vecinos de la comuna, quienes destacaron el enfoque y el estilo plasmados en el libro que se presentó. Escuchemos al autor del libro, Jorge Scuti, también al concejal Alejandro Sepúlveda y al fundador del periódico El Observador de Quillota, Roberto Silva Vigil. El título del libro yo creo que resume bastante su contenido, ¿no? Dice: Historia de Quintero, relato de un conflicto entre Estado y comunidad. El libro explica efectivamente cómo el Estado de Chile en los últimos 50 años ha construido un nodo estratégico en la Bahía de Quintero y las comunas vecinas con el objeto de generar energía eléctrica para el abastecimiento eléctrico no solo de la zona central, sino también de las mineras del norte, ¿no? Con gran perjuicio a la salud de la población y a los ecosistemas de la bahía. Esta es una región herida que, a mi juicio, el Estado debe recuperar y compensar. El libro aporta luces, aspectos inéditos acerca del proceso de construcción del balneario y recoge toda la historia medioambiental de Quintero, sin la cual no podemos explicar por qué la visión optimista de don Benjamín Vicuña Maquera y el megaproyecto ejecutado por la familia Cousiño para dotar a Quintero de un ferrocarril, un puerto y un balneario no pudieron llegar a buen término. Esto se debe a este tremendo polo industrial que instaló el Estado de Chile, impulsando políticas como el boom minero, ¿no?, desde el año 90 en adelante, que tuvieron como base normativa el Código de Minería, el Estatuto del Inversionista Extranjero, la Ley de Concesiones Mineras. En definitiva, han sido políticas económicas y políticas públicas que han convertido a la Bahía de Quintero en lo que se denomina una zona de sacrificio, es decir, un área geográfica en la que los intereses de un sector industrial prevalecen por sobre la salud de la población y del medio ambiente. Bueno, en primera instancia quiero agradecer la invitación, en este caso de don Jorge Scuti, autor del libro de Historia de Quintero, y muy bien se señala el aporte que ha entregado Quintero al país, pero en este caso con el país a Quintero. Yo siempre digo lo mismo, separo estos dos ámbitos. Muchas veces no vemos reflejados los avances, no vemos reflejados los recursos que quisiéramos en una comuna tan importante. Somos la capital energética del país, así que se ve muy bien reflejado en este libro, que refleja la historia de Quintero, los inicios, los cimientos, que son parte fundamental para poder proyectarnos en el futuro. Así que muy contento de la invitación. Creo que la visión del libro de Jorge Scuti permite conectar la historia, el pasado con el presente, hacer ver el valor que tiene la comuna de Quintero y la zona, para que con esos valores pretender la defensa, luchar por la defensa, como lo ha hecho el municipio hasta ahora, que ha dado una gran batalla por enfrentar los problemas de contaminación, no como se hacía antes. Ahora hay una nueva mirada, una nueva actitud, y eso es lo que tiene valor. El trabajo también, el respaldo legal que tiene la obra con un apéndice de Alfredo Lebreda es muy importante, porque ayuda a fortalecer la imagen legal que tiene esta causa. Esta causa no es una petición de un conjunto de habitantes, sino que es realmente un problema que tiene el Estado de Chile con el abandono que hizo de una zona. Y finalmente decirles también que el libro en general permite una mirada de la historia de Quintero que a mucha gente le va a hacer sentido y le va a dar valor para entender la ciudad en que vive, que es muy importante para poder quererla y para poder defenderla. Comisión de Deportes y Recreación trabaja con rapidez en el Plan Verano 2023. Trabajar el Plan de Verano 2023 es una de las directrices fundamentales que se establece como política municipal en el área recreativa en estos momentos. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Deportes y Recreación, el concejal Mario González. Acción que busca realizar deportes en las playas, en las canchas de los distintos sectores de la comuna, para dar vida a estos lugares, luego del largo proceso de inactividad vivido durante la pandemia, porque los niños y jóvenes necesitan recuperar la identidad deportiva de la comuna, dijo la autoridad. Como presidente de la Comisión de Deporte y Recreación, quiero llevar a cabo durante el verano muchas actividades que marquen la diferencia, con natación, juegos de voleibol, paletas, regatas, acompañado de intervenciones culturales en todos los sectores. Para ello estamos trabajando con la Unidad de Deporte, la Corporación Municipal de Deportes, Patrimonio y la Oficina de Comunicaciones para remover toda la parrilla de eventos a partir de las experiencias de los profesionales que conforman estas unidades, terminó diciendo el concejal González. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Comisión de Deportes y Recreación. Para trabajar todo lo que es el Plan de Verano 2023, la parte deportiva, una de las directrices que nosotros queremos entregar a los funcionarios, a las nuevas políticas que queremos establecer en nuestro municipio es el deporte. El deporte en nuestra zona, como las playas, en nuestras áreas barriales, trabajar con las juntas de vecinos, darle vida a Quintero a través del deporte, de la cultura, que es lo que necesitamos después de este proceso pandémico. creo que los muchachos, los jóvenes necesitan recuperar de alguna u otra forma esa identidad que se perdió en algún momento de nuestra comuna. Yo como presidente de la Comisión de Deporte y Recreación estoy con todas las ganas de llevar a cabo un verano diferente con actividades deportivas. Biblioteca Municipal de Quintero cumplió 38 años al servicio de la comunidad. El miércoles 23 de noviembre se realizó la conmemoración por el 38 aniversario de la Biblioteca Municipal número 238 Mercedes Oporto Vera de la comuna de Quintero. La ceremonia contó con la presencia de la directora de Desarrollo Comunitario, funcionarios municipales, usuarios y colaboradores de la biblioteca, que desde su fundación en 1984 es parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de nuestro país. Conversamos con la señora Magali Gaete, encargada de la Biblioteca Municipal, y la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo. El día de hoy estamos celebrando un año más de entrega de servicio y conocimiento a la comuna. Estamos cumpliendo 38 años. Hicimos este encuentro para que la gente vaya conociendo las actividades que nosotros realizamos. Nosotros tenemos muchas visitas de niños aquí en el espacio infantil. Vienen las jardines infantiles, vienen colegios. El liceo también ha venido a hacer clases acá porque encuentran que es un lugar muy bonito. Da gusto estar acá. Es un lugar agradable, es amigable. Nosotros el próximo año igual vamos a seguir haciendo más actividades y estamos con más intención todavía porque ya como perdimos 2 años en pandemia, queremos retomar todas las actividades que no hemos podido realizar este año. Ya pronto se nos viene un festival de poesía, este sábado tenemos la actividad con escritoras y escritores de Chile, se van a juntar acá por primera vez y conocer los escritores que hay en la zona. Que hay muchos servicios que presta la biblioteca, por ejemplo, el de partida las capacitaciones que tenemos por el programa de Biblioredes, que pueden venir a aprender computación, principalmente vienen adultos mayores, que son los que están más como alejados de la tecnología. También viene gente a sacar certificados, les ayudamos a sacar certificados de estudios, de antecedentes. De hecho, hoy día un señor me pidió que le ayudara a hacer una postulación para pedir una visa. Entonces nosotros todas esas cosas que podemos, tratamos de ayudarle en todas las necesidades que tenga la comunidad. Muy contenta, vemos que una biblioteca moderna, no como las que uno conoce cuando estudiaba, cumplieron 38 años hoy día, vinimos a una pequeña celebración con la gente, con sus usuarios, alguna gente que vino. Nosotros como Didesco estamos muy contentos de hacernos cargo de la biblioteca porque queremos hacer varias actividades, así que sabemos que es un punto de encuentro tanto de niños, ya que tiene un rincón infantil, tanto juvenil y de adulto. Así es que contento y seguir trabajando por ello y bienvenido a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Como siempre, a la mitad de nuestro programa de noticias, hacemos un alto en la revisión de las informaciones y traemos un poco de música esta semana en la que queremos destacar a uno de los locales más icónicos de la bohemia quinterana, que pronto cumplirá 65 años de vida. Me refiero a la mítica discoteca Waikiki, que aún sigue animando las noches con la inolvidable música disco. Les presento a continuación a los Bee Gees y su canción Staying Alive. You're Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Luego de esta pausa, ya estamos de regreso con su programa informativo municipal, que usted escucha siempre por este punto del dial cada semana. Los invito a seguir revisando las noticias más relevantes de esta jornada. Quintero celebró 157 años como Puerto Mayor. Con una ceremonia en la pérgola del Parque Municipal, que continuó en su anfiteatro, Quintero celebró 157 años como Puerto Mayor. La ceremonia a la que fueron convocadas las organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor y autoridades, recordó que el 24 de noviembre del 1865, mediante decreto presidencial número 233, el presidente José Joaquín Pérez designó a este territorio con esa condición. Junto con recordar lo ocurrido hace 157 años, se reconoció el quehacer de personas destacadas, por lo que se otorgó por primera vez el título honorífico Luisa Sevirez Diot a ciudadanas nacidas o no en la comuna que se hayan destacado por actos sobresalientes y obras efectivas al desarrollo de Quintero. Recibieron el reconocimiento las dirigentes vecinales Nora Sandoval, Mireya Ahumada y Erika Gajardo, y en forma póstuma a la profesora Olga Cárdenas y a la escritora María Cristina Prieto y a la misma Luisa Sevire de manera póstuma con la medalla municipal Alonso Quintero. El cierre de la ceremonia se realizó en el anfiteatro con la presentación de la Big Band de la Fuerza Aérea, con un espectáculo que hizo cantar y bailar a los asistentes. Tenemos declaraciones de la concejala Tamara Tello. Lo que pasa es que estoy en un lugar bastante cuadricular, porque no solo podría hablar desde la figura desde la presidencia de Cultura y Turismo, sino más bien como mujer y también como nieta. Pero efectivamente considero que este tipo de actividades, este tipo de decretos, digamos, de alguna manera fortalecen y hacen florecer lo que es el espíritu de las personas que han hecho su vida en Quintero. En este caso, el reconocimiento a las mujeres. De alguna manera reivindicar la figura femenina es para mí, y creo también que para nosotras como quinterana, una oportunidad épica. Y yo creo que de ahora en adelante lo que tenemos que hacer es poner en valor esa tremenda capacidad que tenemos las mujeres, el matriarcado de lo que lleva esta comuna en su historia, aunque pocos lo crean, es fundamental. Programa Red Local de Apoyos y Cuidados realizó segunda reunión de coordinación en Quintero. Durante la tarde del lunes 21 de noviembre se realizó la segunda jornada de coordinación del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados de Quintero, en la que participaron diferentes servicios municipales y estatales, así como también la Asociación Yo Cuido. El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es coordinado por la Oficina Municipal del Adulto Mayor y funcionará en la comuna en primera instancia por los próximos 3 años. Pasemos a revisar las palabras de Flor Figueroa, encargada de la Oficina del Adulto Mayor, Galina Beishaupt, líder territorial de la Asociación Yo Cuido en Quintero, y Mariela Cerey, fundadora de la Asociación Yo Cuido. Hoy día tuvimos la segunda jornada, como bien dices, obviamente aquí para presentar lo que es una asociación que tiene que ver con una iniciativa que se instaló hace muchos años atrás y que tiene relación con los cuidados y los cuidadores y obviamente también las personas que están cuidadas. Específicamente este programa está enfocado en tratar de generar políticas públicas que vayan en relación a visibilizar la situación de los cuidadores. Así que quisimos conocer la asociación Yo Cuido, conocer cómo trabajan las mamás que están, principalmente mujeres, que están al cuidado de personas, hijos, familia, en situación de dependencia moderada a severa. Por lo tanto, hoy día fue una jornada muy fructífera porque pudimos conocer este programa y también, en cierta forma, las distintas instituciones que están en el hospital, salud también y la misma municipalidad a través de su oficina, conocer cómo vivencian y cómo viven a diario también los cuidadores la situación de cuidado 24/7. Yo Cuido está ligada principalmente al tema, a este programa, bueno, que es el SNAC, que está asociado al Sistema Nacional de Apoyos a los Cuidados. Está ligado ya que fuimos las que comenzamos a visibilizar el tema de las personas cuidadoras, de quienes ejercemos estas labores, que muchas veces nos postergamos en la parte laboral, social, emocional, por dedicarnos a cuidar a nuestras personas de cuidado, que en muchos casos son nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos. Y en base a eso nació esto, y que justamente el gobierno actual está poniendo en la palestra el tema de los cuidados en sí. Bueno, acá en Quintero, la verdad que nosotros como asociación somos muy poquitas hasta ahora, justamente y va de la mano ligado al hecho de que muchas de las cuidadoras que existen en esta comuna probablemente no puedan salir de sus casas por el hecho de estar cuidando a sus hijos o su persona de cuidado. Pero a nivel así como hablando así en grande, en Quintero tiene una alta tasa de chicos con TEA y TDAH. Por ende, hay muchas familias que ya se van a dedicar al tema de los cuidados, o bien vienen varios chicos que van a nacer con esta condición, y que es una condición que a la larga es desgastante también para esa familia. Mira, dentro de como de la parte más política que hemos estado trabajando es todo el tema del registro social de hogares, para que se reconozca dónde están las cuidadoras, las personas cuidadoras, y recién ahí vamos a poder empezar a hacer políticas públicas, porque vamos a tener un número determinado para ver dónde están, cómo están, y de ahí seguir. También hemos trabajado en una ley que es una modificación para la atención preferencial de las personas cuidadoras, tanto en el ámbito de salud privada como pública. Tiene que ver con la atención en los consultorios, en atención preferente, en distintos aspectos relacionados siempre con el área de salud, y tomando en consideración que puede ser privado o público. Bueno, hemos estado trabajando actualmente con el Sistema Nacional de Cuidado, ahí directamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Desde la región metropolitana hay una mesa y más en las localidades, tanto en Villa Alemana como ahora acá en Quintero, hemos trabajado en la Red Local de Apoyo y Cuidado, que es un programa que ya lleva varios años y que de a poco ha ido aumentando las comunas a nivel nacional, y donde hemos podido lógicamente ir dando nuestra mirada desde la persona cuidadora de personas con alta dependencia. Exitoso encuentro interescolar de bodyboard y surf. El jueves 24 de noviembre se desarrolló un gran encuentro interescolar de bodyboard y surf, en donde participaron alumnos del Colegio Artístico Costa Bauco y el Liceo Politécnico de Quintero en la playa El Vato de Loncura. Conversamos con Rodrigo Castro, gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. Esta fue una invitación abierta, hay niños de otros colegios, particular subvencionado también participando, donde ellos pueden obviamente demostrar sus destrezas, pueden demostrar, enfocar que lo que han aprendido en estos talleres durante el año. Felicitar a Rodrigo Donoso, que es uno de los profesores de estos talleres dentro de los colegios. Ellos obviamente con todo su esfuerzo, con toda su organización, han podido traer niños, invitarlos, aprovechar nuestra naturaleza, nuestra riqueza, que es el mar acá en nuestra península. Así que estamos contentos de que los niños puedan venir. Vemos apoderados también que vinieron a ver a sus niños hoy día compitiendo. No es un fin de semana, que es mucho más atrayente, un día de semana también, que también motiva a los niños a venir. Así que agradecer a los directores que obviamente dejaron que los niños vinieran a competir este día.